Eso yo te lo negué. Anda, tómala y corre la del almiré. La del almiré, el niño, la del almiré. Me pediste un beso, yo te lo negué. Revoleaste la mantilla que por eso, la mantilla que por eso. Revoleaste, revoleaste la mantilla que por eso, la mantilla que por eso. Que se mueren los condes que hay, te criaron. No me digas que se mueren si hasta la mer se va dando el repique. De campana.